Ayer soñé contigo, soñé que te besaba, que la ropa te quitaba y a ti te gustaba. Le pregunté a tu amiga en dónde te encontraba, dónde estás ubicada, que yo me estoy volviendo loco. Te he buscado en todos lados, mil veces te he imaginado. ¿Qué hago con este deseo? Que yo me estoy volviendo loco. Te he buscado en todos lados, mil veces te he imaginado. ¿Qué hago con este deseo? Que yo contigo, soñé que te besaba, que la ropa te quitaba y a ti te gustaba. Le pregunté a tu amiga en dónde te encontraba, dónde estás ubicada, que yo me estoy volviendo loco. Te he buscado en todos lados, mil veces te he imaginado. ¿Qué hago con este deseo? Que yo me estoy volviendo con este deseo que yo me estoy volviendo loco. Dice, loco, ¿qué está pasando, baby? ¿Dónde estás ubicada? Que voy a llegar mañana, loco. JX, dímelo ya.